Estamos recibiendo en Radio Centenario a la ingeniera química Mónica Lustanó, integrante del Grupo de Estudios de Energía de la Universidad de la República. Lustanó es docente de la Facultad de Ingeniería y fue funcionaria de áreas estratégicas de ANCAP. Lustanó, buen día, gracias por conversar con Radio Centenario. Hola, buen día para todos. Lo primero que le queremos preguntar es, ¿qué es el Grupo de Estudios de Energía de la Universidad de la República? ¿Quiénes lo componen y qué acciones lleva adelante? Sinceramente en este momento estamos un poco quietos, digamos. Es un grupo que se formó para difundir temas de interés público. Fue un grupo multidisciplinario integrado por economistas, por gente de distintas facultades, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Economía, de la Facultad de Ingeniería. En realidad arrancamos con una publicación que hicimos sobre lo que era la matriz energética nacional. Hicimos varios estudios sobre el consumo de energía a nivel residencial, incluido el supergas en particular. Trabajo sobre eficiencia energética, donde estuvimos realizando unos cursos financiados por UTE para las maestras, para difundir el tema y para que hicieran guiándolas en proyectos a nivel escolar. ¿Cuánto tiempo venían llevando este trabajo adelante? ¿Desde hace cuánto tiempo? Y la primera publicación fue en el 2008. Vaya si la realidad está demostrando que es importante que un ámbito de conocimiento de nuestra mayor casa de estudios arme un equipo interdisciplinario sobre este tema, ¿no? Sí, como les decía, estamos un poco separados, digamos, no hemos, sí. Hace tiempo que no hacemos nada juntos, hemos seguido con temas, sobre todo con un economista, en realidad estamos, como le digo, bastante separados, pero fue muy interesante por los distintos enfoques, o sea, técnico desde la Facultad de Ciencias Sociales, claro. Desde el punto de vista de ingeniería, de economía, sí, fueron trabajos muy lindos. Suponemos que también hay que tener presente la dimensión ambiental de todo esto, ¿no? Ah, bueno, por supuesto también, pero digamos, sí. Ingeniera, nosotros con Marcelo nos interesaba, por supuesto, en particular, de hecho ya usted ha concedido algunas otras entrevistas a medios, en medio de este debate que ha resurgido en nuestro país, sobre todo a partir de que el gobierno comienza o intenta empezar a aplicar lo que le habilitó la ley de urgente consideración aprobada, ¿no? Sí. Esto de la nueva forma de cálculo de los precios de los combustibles. Y les queríamos preguntar también en el comienzo esto del factor X que se habla para el tema del cálculo. ¿Qué es el factor X? Bueno, si me permite, sí. Empiezo un poquito antes. Sí. O sea, lo que determina la ley de urgente consideración es que desde el momento de su aplicación, que en realidad fue en enero, empezó en enero, los precios de los combustibles los fija el Poder Ejecutivo, cosa que siempre lo fijó el Poder Ejecutivo. Mm. O sea, claro que antes era la propuesta por propuesta de ANCAP, pero el Poder Ejecutivo era el que lo fijaba. De hecho, no siempre estaba de acuerdo con la propuesta de ANCAP, ¿no? Siempre se fijaron por un decreto del Poder Ejecutivo. Lo que cambia la LUC, la Ley de Urgente Consideración, es que el Poder Ejecutivo fija el precio de los combustibles a través de un ejercicio teórico que elabora la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la OCEA, que se llama ese ejercicio teórico precio de paridad de importación, que es lo de ejercicio teórico lo insisto en el tema porque en la propia página de la URSEA lo define así, como un ejercicio teórico. Sería, si teóricamente un importador trajera desde el mercado de la costa del Golfo de Estados Unidos el combustible en cuestión, por ejemplo, la nafta, el gasoil, el supergas, como le digo, desde la costa del Golfo de Estados Unidos, lo trajera hasta aquí, hasta las plantas de distribución de ANCAP. ¿Ahí es donde compra nuestro país habitualmente el no, combustible? No, o sea, nuestro país refina, y... O sea, no compra en ese mercado. Sí es un indicador, el de la costa del Golfo, un mercado de referencia, que no es un commodity como el petróleo, ¿tá? Es un mercado de referencia. Claro. Y cuando ANCAP sale a comprar, por ejemplo, nafta o gasoil, los cotizantes, que lo hace por una licitación, los cotizantes cotizan de repente con ese indicador, pero no exacto. Por ejemplo, el nafta en costa del Golfo más tanto, por ejemplo. O pueden cotizarlo por un indicador del Mediterráneo, por distintos indicadores. El precio de paridad de importación que hace la OCEA es todo referido a la costa del Golfo. Otra cosa que, si me permitiste, aclaro, es que este procedimiento de paridad de importación, la UCEA lo venía haciendo desde el 2004, pero no en forma preceptiva como indica la ley de urgente consideración, porque ahora el Poder Ejecutivo está obligado por esa ley a tomar como referencia ese precio de paridad de importación. Y cuando la UCEA lo elabora, el nuevo procedimiento, porque lo ajustó en septiembre del año pasado, lo sacó a consulta pública, como se supone que tiene que hacer con todas estas elaboraciones. Y también sería importante aclarar que lo sacó a consulta pública un viernes y había plazo hasta el martes siguiente, nada más, para hacer comentarios. ¿Cómo es la consulta pública? Y bueno, lo publicaron en la página web y aquel que tenía algo para aportar lo hacía también vía por internet, pero solamente de un viernes a un martes. Claro. O sea, cuando en general se dan 60 días, ¿no? También es importante resaltar que muchas personas o instituciones hicieron objeciones a ese sistema, a ese método de cálculo, entre ellos ANCAP, bueno, yo también, pero nada se tuvo en cuenta, o sea, salió así, ¿tá? Bueno, entonces, vuelvo, desde la ley de urgente consideración, entonces, la UCEA elabora ese precio de paridad de importación, el Poder Ejecutivo lo toma, y en base a eso, a ese precio, fija el precio de los combustibles al consumidor final. Esa es la gran el gran cambio, digamos, uno de los grandes cambios. Por otra parte, en la ley de urgente consideración y en otros explicaciones que ha dado el Poder Ejecutivo en informes y informes incluso elevados al legislativo, establece distintas etapas de aplicación de este nuevo sistema. Entonces, ahora estamos en la segunda etapa, que es incorporarle el famoso factor X que hacías mención. El factor X, que es de 2,97 pesos por litro de combustible, dicen que está compuesto por un subsidio a la actividad de Portland, por la mezcla de agrocombustibles, que no está reconocida en el precio de paridad de importación, por el subsidio a la actividad del gas y del supergas, y por un sobrecosto estructural de ANCAP. O sea, yo desconozco y he averiguado, no sé, nadie conoce, el cálculo, cómo calcularon el 2,97, ¿no? Ahora, a mí me parece importante aclarar lo siguiente. Estas actividades, digamos, de ANCAP, por ejemplo, el subsidio al supergas, la mezcla de combustibles, etcétera, son actividades que ANCAP no ha resuelto por sí hacer, sino que siempre fueron en cuanto a directivas del Poder Ejecutivo. O sea, si el supergas se subsidió a través de otros combustibles, no fue una decisión de ANCAP, sino una decisión del Poder Ejecutivo, que es el que fija las políticas de combustibles. Ingeniera, uno escuchándola piensa que entonces, en el análisis que los especialistas como usted hicieron, el Poder Ejecutivo tomó otra vía y fue una decisión más política. Exacto, porque digamos, el subsidio al supergas hace años que existe, o sea, sobre todo para, porque es el combustible con que cocina la mayoría de los uruguayos, por un tema social. Uh-huh. Y de hecho, este Poder Ejecutivo continúa subsidiándolo, porque si bien se ajustaron los precios de los combustibles con este mecanismo nuevo de la Ley de Urgente Consideración, no así el supergas, que continúa subsidiado. Entonces, digamos, el Poder Ejecutivo, sea este o los anteriores, sí, podían haber resuelto subsidiarlo a partir de otros fondos, yo que sé, de rentas generales, en lugar de a partir de otros combustibles con subsidios cruzados en ANCAP. Claro. Y después, por ejemplo, los sobrecostos de los agrocombustibles también, o sea, hay una ley de agrocombustibles que obliga a ANCAP a mezclar los biocombustibles con la gasolina o con el gasoil, ¿no? Sí. Incluso también señala que los sobrecostos, los costos resultantes, serán transferidos a tarifas, dice también la ley. O sea que lo que está haciendo, me interesa resaltar que lo que está haciendo ANCAP no son decisiones propias, sino que son decisiones, ya sea del legislador o del Poder Ejecutivo. Un oyente que está escuchando nos pregunta por el teléfono de la 36 para los mensajes, que les recuerdo a la audiencia, es 099-326-381. Fernao es este oyente. Pregunta, ¿qué quiere decir precio de referencia del Golfo de México? Claro, es Estados Unidos publica, el Departamento de Estado de Estados Unidos sigue determinados precios. Sería el precio de la por ejemplo, de un combustible, gasolina, gasoil, el que fuera, en una refinería en la costa del Golfo de Estados Unidos. No sé si queda claro. Sí. Se toma de referencia que es el Brent en nuestro caso, ¿no? No, eso es el petróleo. El petróleo Brent es el petróleo del Mar del Norte. ¿Está? Ajá. ¿Tiene un nombre esa referencia de la costa del Golfo? Entonces, sí, costa del Golfo. Así nomás. En inglés se pone USCG, o sea, US de Estados Unidos, ajá, ¿no? Gulf G Coast. Claro. Costa del Golfo. Bien, sí. Bien. Eso es importante para conocerlo. Hay dos referencias entonces, el Brent, claro, como precio del petróleo, y este de la costa del Golfo. Exacto, que no es la misma referencia. Sí, claro, por supuesto, claro, se acompañan. O sea, en realidad en la costa del Golfo no refinan el crudo Brent. Claro, claro. Refinan el West Texas, que es un petróleo de Estados Unidos, o petróleo venezolano, yo qué sé. Sí. Refinan el petróleo que sea. Claro. En general no va a ser el del Mar del Norte de Europa. Claro, claro. Pero el tema es que ese precio es como una referencia de lo que sale la gasolina, o por ejemplo, digo la gasolina o el gasoil, en la refinería de la costa del Golfo. Ahí el precio de paridad de importación le agrega un flete hasta Uruguay, desde Houston. Claro. Y le agrega otros factores. Porque es importante también que entendamos, y si es que lo estamos entendiendo bien, ingeniera, que cada compra de petróleo tiene determinadas situaciones que le dan el valor en ese momento en que se arregla la compra, ¿no? Correcto, correcto, porque lo que el principal defecto, uno de los principales defectos de este mecanismo de la paridad de importación, es que no tiene en cuenta ese precio de oportunidad, llamémosle, porque todos conocemos la influencia sobre el precio del petróleo de distintos factores ajenos e incluso impredecibles. Por ejemplo, un conflicto, una guerra, la pandemia. Claro. O sea, cualquier cosa afecta el precio del petróleo, porque incluso si uno sigue el histórico, puede ver los picos, yo qué sé, la guerra del Golfo, están exactamente acompañando situaciones, crisis mundiales por distintas razones. ¿Tá? Y que es muy difícil de prever a futuro qué va a pasar, porque muchas situaciones suceden repentinamente, ¿no? Ahora, la cuenta básica, que los que no somos especialistas en estos temas, porque todos vemos que el gobierno presenta cifras de decenas de millones de dólares de déficit, digamos, en cuanto al costo anual que tiene ANCAP por la adquisición de petróleo. Siempre está la pregunta de, bueno, ¿quién cubre ese déficit? Porque la cuenta lógica que intenta plantear el gobierno es que sale tanto y hay que cubrir lo que sale en el traslado del costo a los usuarios de ese producto. Bueno, yo creo que acá me permito discrepar en lo siguiente, porque si nos fijamos en este precio que fija el Poder Ejecutivo ahora a partir de la Ley de Urgente Consideración, no se tienen en cuenta los costos de ANCAP. O sea, se fija por un ejercicio teórico llamado paridad de importación. No es por el costo de ANCAP, por lo que llama sobrecostos de ANCAP, o como fuere, está el factor X de los 2.97 que se agregó ahora a partir del 31 de julio. O sea que de ahora en más, si ese precio de paridad de importación, por ejemplo, baja, bajará el precio del combustible, si sube, subirá, independientemente de los costos de ANCAP. O sea, si ANCAP le dan los costos para cubrir con esa plata que le va a ingresar o no, es problema de ANCAP. O sea, puede ser que no le dé para cubrir sus costos, puede ser que le sobre, porque en realidad el Poder Ejecutivo prescinde de los costos de ANCAP en esta fijación de precios. Ajá. Lo hace por este ejercicio teórico, como digo. No sé si queda claro. Sí. Y ingeniera, ¿y cuál es el objetivo entonces del gobierno de tomar esta determinación? Para usted, le pregunto. Sí, bueno, para mí es claro. Después me interesaría resaltar otra cosa que no me quiero olvidar. Pero para mí es claro, sobre todo a partir de este factor X, o sea, en realidad lo que la voluntad era es abrir el mercado de los combustibles. O sea, que exista cualquier importador de combustibles. O sea, que ANCAP no tenga más el monopolio de la importación de combustibles. Y sobre todo, quedó más claro aún, si alguien no lo tenía claro de antes, con este factor X, que en realidad, ¿cómo lo interpreta la gente? Que es un factor de ANCAP. Sí. Que es culpa de ANCAP, ¿no? Claro. Es el sobrecosto de ANCAP. Es parte de la ineficiencia de la empresa pública. Exacto, parte de la ineficiencia, claro. Porque es normal, es lógico que nadie se ponga a analizar, a ver los cuatro factores que señala el Poder Ejecutivo. Bueno, por ejemplo, la mezcla de agrocombustibles. Bueno, hay una ley, el subsidio al supergas. Todo el mundo quiere que siga subsidiado, ¿no? Y lo que llama sobrecosto estructural de ANCAP, no sé exactamente a qué se refiere, pero entre ellos están los costos financieros de los préstamos, por ejemplo, que tuvo que incurrir ANCAP por distintas ineficiencias anteriores, digamos, pero que siempre lo supo el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, si tuvo que pedir un préstamo de 900 millones de dólares, sí, fue con el aval del Poder Ejecutivo, ¿no? Claro. Bueno, nos están llegando un montón de mensajes que le vamos a ir planteando y usted verá cuánto le asigna de respuesta o de comentario a lo que nos van planteando los oyentes. Si me permite, quisiera decir una cosa. Sí. Sobre la LUC. Otro de los principales problemas es que en este momento, hasta ahora en Uruguay, hubo siempre combustible en todas partes del Uruguay, hasta en las localidades más chicas, en todo el Uruguay, al mismo precio, ¿tá? En los siguientes pasos de la ley de urgente consideración, ese precio final va a ser de competencia, se supone, o sea, distinto. Tampoco asegura esta ley de urgente consideración que llegue a todos los lugares, porque no hay nada que lo obligue en la ley, en la cantidad, calidad y en el tiempo necesario. Bien. Bueno, escucho. Sí, Fernando, que ya hacía la primera pregunta, agrega, cuando dice la ingeniera que el Estado subsidia el precio del supergas, entre otros, ¿no sale del bolsillo de los uruguayos? Y bueno, todos los subsidios salen siempre de alguna forma de... del bolsillo de los uruguayos, ¿no? Claro. Habría que elegir a ver de qué bolsillo se saca y cuánto dependiendo de ese bolsillo. O sea, puede ser, por ejemplo, cuando pagamos impuestos sale de nuestro bolsillo. Claro. Y podría de ahí, en lugar de sacarlo, digamos, de ANCAP, el subsidio, podría ser de esos impuestos, pero siempre salió de nuestro bolsillo, ¿no? Bien, Gabriel de Empalme Olmos dice, ¿por qué se guían por el costo de importación refinado si se refina acá? ¿Por qué no se guían por los costos reales? Y bueno, porque lo que pasa es que ese ejercicio teórico ahora es justamente poner en la situación de que un importador que no sea ANCAP trajera el combustible, ¿cuánto costaría acá? Ya refinado. Ya refinado. Justamente, ingeniera, nos preguntan, por ejemplo, en el caso de la desmonopolización de los combustibles, ¿cuál sería la rebaja hoy por hoy si se desmonopolizara? Y bueno, yo ahí considero que ninguna. Y me explico. O sea, había mucha presión y hay, ¿no? O sea, todo el mundo quiere que los combustibles, el precio baje. Por distintas razones, ¿no? Entonces, antes de las elecciones, o sea, estoy hablando de la génesis, digamos, de la ley de urgente consideración, antes de eso, la gente o algunos tenían la expectativa de que si el precio de los combustibles se fijaba con la paridad de importación, el precio iba a bajar. Bueno, sin embargo, la realidad demostró que no, que subió. ¿Es cierto? Sí, sí. O sea, la realidad demostró que subió. Y la realidad que demostró también, que en lugar de ser un precio objetivo, transparente, y está todo claro, como dicen desde el gobierno, en realidad primero no aplicaron la suba. Estuvieron unos meses, me refiero a enero, febrero, marzo, dejaron el precio constante. Y después, por ejemplo, subieron la nafta, no tanto el gasoil, porque justo coincidía con la zafra del arroz, por ejemplo. Cierto. O sea, que ahí vemos claramente que no es objetivo, transparente, sino que es un precio político, lo cual me parece bien, o sea, porque es un tema estratégico. Pero, entonces la expectativa, vuelvo a la expectativa, si se fijan los precios por la paridad de importación, los precios bajan. Bueno, no sucedió. Ahora, ¿cuál es el tema? Si cualquiera puede importar combustible, los precios van a ser más baratos. Bueno, nuevamente, espero que no lleguemos a que históricamente se demuestre que no, pero no hay nada que pueda aseverar eso. Claro. Estamos conversando con la ingeniera química Mónica Lustanó, que además de este grupo de estudios sobre energías de la universidad, es docente de la Facultad de Ingeniería y trabajó en ANCAP también. Usted, lo que no es, no es usual reunir esas dos experiencias, ingeniera. Y bueno, sí, hay algunos, no soy la única. Claro. Bueno, le vamos a seguir planteando preguntas de la audiencia y comentarios. Luis dice, respecto a los precios de los combustibles en Uruguay, es todo poco transparente. En especial, parece que los gobiernos se asombran de los precios cuando van a comprar. El petróleo es un commodity y es posible establecer contratos de compra a futuro. Por tanto, existen instrumentos financieros donde nos podemos garantizar un precio, por ejemplo, para todo un año. La pregunta a la ingeniera es, ¿por qué razón no se habla y clarifica la forma en que hoy compra ANCAP? Luis pregunta eso. Y bueno, no sé por qué no. Es cierto que se puede adquirir combustibles a futuro, petróleo a futuro. Se puede también tomar pagar un seguro para amortiguar las oscilaciones del petróleo. Uh-huh. De hecho, ANCAP lo ha hecho. Y eso, digamos, son mecanismos que permite dar cierta estabilidad al precio de los combustibles. Uh-huh. Que también reconozco que es un factor muy importante, porque sobre todo para la gente que usa los combustibles en la producción, en producir algo, es muy difícil manejarse con un precio que cambia todos los meses como establece ahora la ley de urgente consideración. Uh-huh. Sí, ANCAP, se puede hacer, y ANCAP lo hacía, yo qué sé, por ejemplo, fíjese que, por ejemplo, el gasoil, desde enero del 2018 hasta mayo de este año, hasta mayo del 2021, o sea, 3 años y pico, se mantuvo a 40,40 pesos el litro. Mm. O sea, tuvo 3 años y pico de estabilidad en el precio. Y ahí el petróleo fue cambiando, ¿no? Claro. La cotización del dólar también fue cambiando. Sin embargo, hay mecanismos para que eso no se amortigüe y no impacte directamente sobre la estabilidad en el consumidor final, ¿no? Y Ingeniera, tenemos otras preguntas de los oyentes. Por ejemplo, Carlos dice, ¿por qué subió el combustible del trabajo y la premium de los ricos quedó igual? Pregunta. La premium, no, o sea, la nafta, a ver, voy a mirar la premium, porque yo tengo todo con la otra nafta, porque en realidad la que más se consume es la nafta 95, sí. No la premium, ¿no? Uh-huh. Pero en el último decreto, el 30 de julio del Poder Ejecutivo, sí subió, porque la premium está a 72,75. Ajá. La super está a 70,81, el gasoil a 50,70, o sea, subió. Bien. Subieron todas. Bien. Todos los combustibles. Otra de las preguntas. Gabriel del Empalme dice, ¿esto no demuestra que importar lo refinado no garantiza que baje? Y sí, exactamente. No garantiza, porque además hay otro problema. El Poder Ejecutivo apuesta, porque lo dice, que al liberar, por ejemplo, no habla de la liberación de la importación, porque es una siguiente etapa que entendemos que se apunta a eso, ¿no? Sobre todo con este énfasis en el factor X. Pero con una etapa que está definida próximamente de precios libres al consumidor final, el Poder Ejecutivo dice textualmente, lo voy a leer, esto podría ocurrir, o sea, que hubiera distintos precios, podría ocurrir en la medida que el mercado y los consumidores reaccionen a las nuevas políticas fijadas por el Poder Ejecutivo. Y la diferenciación de precio redundará en una competencia que beneficiará a todos los uruguayos. O sea, está hablando de una competencia entre las estaciones de servicio, entre los sellos distribuidores. Sí. Yo sostengo que no, o sea, que en las reglas del libre mercado que se basa esto que leí, ¿no? Uh-huh. Y en definitiva la política de este Poder Ejecutivo, tendría que haber múltiples oferentes de combustibles, múltiples actores que quieran vender combustible. Claro. y nuestro mercado es tan pequeño que no va a haber. O sea, de hecho tenemos 3 sellos distribuidores. Tenemos Acción, Petrobras y Duxa, que es el sello de ANCAP, ¿no? Y el mercado, ¿para cuántos más da? Claro. ¿Y ahí quién se beneficiaría y quién se perjudicaría? Y bueno, yo creo que a la larga se perjudica al consumidor final. Sí. Porque además, por ejemplo, supongamos que hay 3, en este momento hay 3 distribuidores, supongamos que haya 4, 5, no van a competir por precio. O sea, van a acordar un precio entre ellos, porque no les conviene a ninguno. Y van a acordar el precio más alto posible. Claro. Claro. Es importante aludir o entrar a un capítulo también a analizar el componente impositivo que tiene el precio de los combustibles. Sí. Horacio nos pregunta si para bajar el precio de combustibles no se les pasa por la cabeza sacarle impuestos. Bueno, en realidad el gasoil... El gasoil y el supergas, el impuesto que tienen es IVA, o sea, es el 22%, ¿está? Sí. Respecto al gasoil, muchas empresas formales, o sea, no lo pagan porque pueden descontar el IVA. Ajá. Del gasoil, ¿no? El que tiene un impuesto que no se puede descontar con nada es la nafta, cualquiera de ellas, que tiene IMESI, ¿está? Que es un impuesto que va directo a rentas generales y que no se habilita a descuentos, ¿no? Sí. El IMESI, en este momento, a la nafta super, es 28 pesos, 13, ¿está? Esa es la realidad, o sea... ¿Cuánto daría de porcentaje ahí, más o menos? Bueno, en porcentaje, actualmente, en los precios de agosto, es el 40%. Oh, el 40%. Alto. El 40% es IMESI. En las naftas. Claro. Ingeniera, y ahí volvemos a otra decisión política, ¿no? Porque para rebajar el impuesto o plantearlo desde otro punto de que se quite de rentas generales, también es una decisión política. También. Por otra parte, como decía recién un oyente, o sea, en realidad la nafta la usa la gente, más bien es de uso particular, porque, por ejemplo, los fletes, los camiones de reparto, no sé, todo eso funciona con gasoil, ¿no? Sí, claro. El agro funciona con gasoil. Claro. Entonces, o sea, claro, son decisiones políticas nuevamente, ¿no? Porque la cuenta siempre, volvemos al punto de partida, es que siempre, o sea, no hay forma, puede decirse, de cubrir el costo del petróleo que se importa trasladando, cubriéndolo totalmente en los precios de los combustibles a los usuarios, digamos. Siempre va a haber un margen que va a tener que poner el Estado, se supone. No, la verdad no entendí. Es decir, eso que hablábamos de las decenas de millones, creo que se habló 90 en lo anual de los últimos años, que tiene de pérdida ANCAP entre lo que le cuesta traer el petróleo y lo que cubre con la venta, digamos, de los distintos combustibles. Siempre hay un margen que va a tener que cubrir el gobierno. El tema es de dónde se saca la plata para cubrir eso. Bueno, yo esa cuenta, digamos, de ANCAP, no lo sé. ¿Usted no crea que sea tan grande, digamos, la diferencia? Yo no, o sea, no, yo, digamos, por otro lado, pienso que ANCAP puede ser más eficiente. Por ejemplo, no sé, hay negocios en los que se ha metido que le ocasionaron pérdidas. Por ejemplo, la regasificadora, no sé, esos costos financieros de préstamos, ¿no? Claro. O sea, dinero que no se sabe dónde fue. No tendría por qué ser tan grande la diferencia. No. Entre lo que cuesta el combustible y... No, pero de todas formas, insisto, que los precios que hay hoy, que hoy tienen los combustibles, no tiene nada que ver el costo de ANCAP, ¿no? Porque se fija por ese ejercicio teórico de la URSEA. Y si los costos de ANCAP le dan o no le dan, es problema de ANCAP. Claro. No tiene nada que ver los costos. O sea, si vamos, yo qué sé, a los costos de ANCAP, por ejemplo, puedo decir, en base a un informe actual del Poder Ejecutivo, que, por ejemplo, en el área de combustibles, el 85% de los costos de ANCAP es de la materia prima, o sea, del petróleo, ¿está? Claro. El 4% es mano de obra, ¿está? Y después, bueno, hay otro 10% repartido. O sea que básicamente, y en todo ANCAP, o sea, todo ANCAP con Portland, con todo, las materias primas representan el 77% de los costos. ¿Las materias primas incluyendo el petróleo? El petróleo, claro. O sea, pero cuando hablamos del área combustibles, que se incluye toda la mano de obra y otros gastos, porque yo qué sé, el mantenimiento requiere, por ejemplo, de repente reparar una bomba, comprar algo, ¿no? El mantenimiento de la refinería. Claro. El 85% es el petróleo. Claro. De los costos. Bien, bien. Pero de vuelta, sí. El precio ahora no tiene nada que ver con los costos de ANCAP. Claro. Es por la paridad de importación. Bien. Se comunican más oyentes en esta mañana. Luis dice, en caso de que haya 3 o 4 vendedores futuros, es un oligopolio, conocemos muchos casos, van a acordar un precio entre ellos y se van a hacer la América, solo los importadores. Pierden los consumidores. Sí. Muy buena la entrevista con la ingeniera, se nota que domina el tema. No ves a ningún político que conteste todas estas preguntas, incluso el presidente de ANCAP, dice Luis. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo que dijo el oyente es un poco lo que yo también había manifestado. Sí. O sea, van a acordar el precio, lo cual económicamente se llama forman un oligopolio. Uh-huh. En lugar de monopolio va a ser un oligopolio. Claro. Cecilia, otra amiga de la audiencia, dice, buenos días, gracias a la ingeniera por sus aportes. Un gobierno que se precie de democrático, que me entraron más mensajes y me corrieron la... Que se precie de democrático y preocupado por su pueblo, debería dar prioridad a elegir y subsidiar los combustibles porque hacen a la vida cotidiana, transporte, acceso a cocinar en casa y calefaccionarse, ayuda a pequeños y medianos productores, hortícolas y granjeros, que son quienes nos brindan la mayor parte de nuestra comida. Es una inversión inteligente que evita gastos por prevención en la salud de la población. Saludos, dice Cecilia. Sí, yo coincido totalmente. O sea, son distintos enfoques de lo que es la energía, y no solo los combustibles, ya voy más allá, incluyo también la energía eléctrica, o sea, todas las fuentes de energía. O sea, el acceso a la energía es algo estratégico para un país, porque como se maneja, es como si fuera un bien de consumo, o sea, si es barato lo compro, si es caro no sé qué, ¿no? Con los precios, pero... Es algo estratégico porque sin los combustibles un país para, o sea, no puede hacer nada, como decía la oyente. Entonces yo comparto totalmente esa visión, pero no es la visión del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo apuesta a la libre competencia para el acceso a los combustibles. Ahora ya le digo, en la próxima etapa de la LUC, a través del precio final al consumidor. Y apuesto, de hecho ya hay algún proyecto de ley que elevó Sebastián da Silva, por ejemplo, del Partido Nacional, para ya la desmonopolización total de ANCAP. Claro. Luis, otro oyente, nos pregunta, dice, si solo se importa combustible, ¿dónde cargamos el costo de la gente desempleada? Ah, bueno, no sé, porque también la refinería tiene un valor agregado en cuanto a mano de obra, a desarrollo de otras, de habilidades, de lo que fuere, ¿no? O sea, hay un valor agregado. No sé dónde, pero tampoco sé dónde, porque lo que se plantea en la LUC, con eso de la paridad de importación hasta las plantas de ANCAP, es que cualquier importador futuro deposite los combustibles en los tanques de ANCAP. Claro. Que sin invertir en una planta de distribución. No lo obliga, así como no obliga a que haya suministro en todo el país. Tampoco obliga, tampoco nadie se plantea que ese teórico importador tenga que instalar una planta de almacenamiento de combustible. Claro. Es como pasa con Antel, los privados benefician de la infraestructura de la empresa del Estado. Sí, digamos. Pero en el supuesto futuro de que haya una libre importación y cualquiera traiga el combustible, la infraestructura de ANCAP no da para que cada uno almacene su combustible. Uh-huh. Por ejemplo, va, no sé, alguien o una asociación agrícola importa gasoil, claro. Importa un gasoil especial y dice, bueno, yo quiero que me almacenen esto. Claro. Bueno, para eso va a haber que hacerle un tanque especial para tenerlo separado. O sea, desde el punto de vista país, indicaría una sobreinversión. ¿Quién va a cargar con ese costo de lo que haya que hacer? Exacto. ¿Quién va a cargar con ese costo, no? Bueno, Edison, de los últimos mensajes para ir redondeando, ingeniera, dice, ¿qué tal, compañeros? Escuchándolo el precio de los combustibles, hay algo que vengo planteando hace tiempo directamente relacionado con eso y refiere al tan manido tema del cambio de matriz energética, tomándolo como pasar de combustibles fósiles a energía eléctrica, sumado a la sobrada capacidad de generación que tenemos. Si investigan un poquito en internet, verán que está en ciernes una revolución en el campo del almacenamiento eléctrico a gran escala. Eso significa que en el muy corto plazo la propulsión vehicular en general sufrirá un cambio radical hacia lo eléctrico, o sea que ese petróleo, entre comillas, por supuesto lo pone, sí lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa con esos políticos cráneos del Uruguay del futuro que parecen estar perdiendo de vista lo que ya se debate en los grandes centros de negocio del mundo? Es interesante esto que agrega él porque, claro, estábamos encerrados en la discusión en torno al petróleo, ¿no? Sí, estamos así. Bueno, en parte se apuesta a lo eléctrico. Ya vemos circulando ómnibus eléctricos, por ejemplo, en Montevideo, sí. ¿No? El problema que tienen es que requiere nuevamente una inversión en lugares donde enchufarse, llamémosle. Uh-huh. Por ejemplo, si bien existe esa expansión, lo veo difícil que sea próximamente, por ejemplo, para el agro, que un tractor o, yo qué sé, una cosechadora o una sembradora vaya a ser eléctrica de acá a poco tiempo. Claro. Pero se podría reducir mucho el volumen necesario de sí. petróleo. Sí, también hay otras fuentes que se están desarrollando, como el hidrógeno. Ajá. Para vehículos. Ajá. O sea, sí, estamos viviendo históricamente, digamos, en una etapa que estamos muy dependientes del petróleo. Pero no me cabe duda que en un futuro no vamos a ser tan dependientes del petróleo. No sé cuándo, porque también tiene que ir acompañado de desarrollos tecnológicos. Claro. Y además de costos, porque claro. Hoy por hoy comprarse un auto eléctrico es más caro también. Bien. En los últimos mensajes, Enrique dice, estaría bueno saber cuánto se llevan las compañías privadas sin poner un solo mango, dice Enrique, en infraestructura, personal, energía, etcétera. ANCAP pone todo y les da para que ganen a cuento de qué. Y Gerardo y Alicia dicen, ¿es constitucional y legal que eviten un plebiscito con solo 4 días de licencia social para romper el monopolio y la carta orgánica de ANCAP? Muchas gracias y saludos a la ingeniera, dicen. Sí, no, por la consulta que usted dijo que habilitaron hasta un martes, ¿no? Sí, pero claro, no hay una ley que le obligue a la URSEA cuántos días tiene que conceder para una consulta pública. Claro. Suele ser, habitualmente son 60 días. Claro. Fueron 3 días hábiles. 5 días corridos, como el esquivo de un viernes a un martes. Bien. Sí, de hecho, sí, como que lo pusieron, y tampoco tuvieron en cuenta como los comentarios u observaciones. Claro, incluido de ANCAP. Ahora, lo que nos queda de esto también, ingeniera, es que no, va a ser muy difícil si se habla, como hablamos con usted, profundizando un poco, ¿cómo defienden ellos esa desmonopolización, ¿no? ¿Cuáles serían los supuestos beneficios, salvo que, bueno, que se apoyen en ese factor X que carga ANCAP por otros costos, que va a ser más barato el combustible desmonopolizado? Sí, bueno, voy más atrás. Uh-huh. ¿Por qué tuvo respaldo en el Poder Legislativo la ley de urgente consideración que basaba los precios de los combustibles en un ejercicio teórico como la paridad de importación? Uh-huh. Y tuvo respaldo de muchos legisladores, incluidos del Frente Amplio, ¿no? Cierto, cierto, sí. Sí, sí. Bueno, el Frente Amplio acompañó los artículos referidos a esto. Los artículos referidos a los combustibles fueron uh-huh. acompañados por todos, uh-huh. por el Frente Amplio también. ¿Por qué? Claro, claro. Buena pregunta, para el cierre por sí. ahora. Ingeniera Mónica Lustanó, muchas gracias por haber conversado con nosotros en esta mañana en Radio Centenario. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, y a pesar del día, que todos tengamos un buen día. Bueno, y la seguiremos convocando porque usted nos ayuda a comprender este tema en medio de todo el chisperío que se arma y que muchas veces perdemos la esencia del problema. Ya había visto que no es tan usual la cantidad de mensajes que rápidamente llegaron. ¿Ah, no? En este diálogo, y es un indicador del interés que hay en la gente para seguir con estos temas, ingeniera. Bueno, me alegro, o sea, no por mí, me alegro que haya interés en el tema porque claro. es un tema preocupante que va a definir muchas cosas a futuro para el Uruguay. Exacto, porque además hay que recordar que el valor de los combustibles se traslada a todo, partiendo de la canasta básica para arriba, ¿no? Sí, y otra, bueno, ya que para terminar, sí. otra cosa es que con esta política, que si la paridad de importación sube, el precio sube, si baja, uh-huh. yo me pregunto, porque ha bajado alguna vez el precio del combustible históricamente, uh-huh. o sea, cuando sube, se ajusta a la suba, por ejemplo, sube la harina, sube el pan, sube todo porque se transporta, suben todos los comestibles, sí. los productos básicos. Sí. Cuando baja, no se bajan los precios. Exacto. Bueno, habrá que interpelar en el sentido más amplio de la palabra al gobierno a estar atentos a eso también. Muchas gracias, bueno, ingeniera. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, chao.